Estamos precisamente en nuestra cabina de transmisión ahora mismo con el novísimo gerente de asuntos indígenas del gobierno regional de Loreto, el ingeniero Omar Arévalo. Ingeniero Omar Arévalo, buenos días. Buenos días, Orlando. Gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a la zona más que todo rural, el alcance que tiene La Voz de la Selva, y ya no acá para poder colaborar contigo y con la población en algunas cosas que de repente no están muy claras, ¿no? Y poder también difundir cuál es la manera que voy a trabajar en cuanto al encargo que me han hecho en la gerencia de asuntos indígenas. En algún momento hubo una tensión, para empezar primero por el asunto de la asunción del cargo suyo, en el sentido que las organizaciones indígenas decían por qué el gerente de nacionalidades indígenas o de asuntos indígenas es un no indígena en vez de ser un indígena. ¿No le ha generado a usted ahora algún tipo de tensión, algún tipo de negociación complicada en ese sentido? Bueno, no he tenido todavía ninguna versión al momento. En todo caso, es una encargatura de confianza y el gobernador me ha encargado de esa labor y lo voy a tratar de cumplir a cabalidad y de acuerdo a los lineamientos que indica la gerencia, ¿no? Ahora, es probable que, siendo tan intrascendente esta gerencia, hasta el momento por lo menos, no sé si usted lo hará trascendente, la verdad es que poco les interesa ya a las mismas organizaciones y pueblos indígenas. Es decir, ya no quieren gastar, diríamos, pólvora en gallinazo, por decir algo, ¿no? El gobierno regional en realidad poco aporta desde esta gerencia. ¿Y cuáles son esos lineamientos que usted plantea en un momento tan crítico como el que estamos ahora mismo en relación con las poblaciones indígenas y la actividad petrolera, por ejemplo? Bueno, es tangible ahora el diálogo que se ha aperturado. Se ha coordinado con el gobernador y también él tiene una posición firme de liderar este proceso ahora en crisis de la actividad petrolera. Y estamos en un franco diálogo abierto, en una comunicación horizontal y concertadora para poder dar solución a los problemas que ellos también tienen y vienen aquejando mucho tiempo, ¿no? Pero la gerencia de asuntos indígenas no solamente es el tema petrolero, es mucho más que eso. Lógicamente, pero el problema más urgente, ahorita más grave, es coyuntural, ¿no? El tema es coyuntural y siempre ha sido ese tema. Y que además desborda lo indígena, porque ya empieza a repercutir en la actividad económica en general de nuestra región. No funciona el oleoducto, los trabajadores están en paro, de paro quiero decir, están sin chamba, no hay plata en los municipios, la universidad no puede tener recursos para hacer las investigaciones profundas que realiza siempre. Entonces, oiga, dice, espere, este ya no es un asunto indígena, es un asunto que pasa por lo indígena, pero que toca y afecta a todos. Claro, es el ámbito regional, es el ámbito nacional, porque, inclusive, claro, el canon petrolero, tenemos conocimiento que no solamente es beneficiado por Loreto, sino por todo el Perú. Bueno, y si no se saca petróleo, tenemos que importar petróleo y ya hemos superado los 5,000 millones de dólares anuales en importación. Claro, bueno, ya esperamos hoy día, ya el humo blanco está empezando a salir con los hermanos de las cinco cuencas, y empezamos, y hoy día se pretende ya llegar a un acuerdo para que los hermanos de Mayuriaga puedan entrar en negociación y levantar esa medida de lucha que ellos están haciendo, que de repente es justa, pero que también está perjudicando a muchas personas, tanto en el ámbito regional como en el ámbito nacional. Ahora, ¿ustedes van a seguir siendo apagadores de incendio o tienen un proyecto a mediano o largo plazo respecto de la población indígena? Le digo porque usted es gerente o subgerente de asuntos indígenas, ¿o tienen alguna idea de lo que se va a hacer o cómo va a enfrentar el gobierno regional el tema indígena? Por supuesto, claro. Siempre hemos estado de bomberos apagando incendios y eso no es la función o el lineamiento que tiene la gerencia, ¿no? Vamos a entrar con proyectos productivos, capacitaciones, sobre todo en el ámbito de seguridad alimentaria y también promoción de la conservación de los bosques, que ellos saben hacer muy bien. Ya se está en coordinaciones con muchas fuentes cooperantes, tanto nacionales como internacionales, y eso es lo que vamos a orientar. ¿Qué cambiaría? Porque el discurso que usted acaba de decir lo han dicho también los anteriores, indígenas y mestizos. ¿Por qué esto va a ser diferente ahora? Porque ya estamos en coordinación y ya se está prácticamente concretando los proyectos que vamos a ejecutar desde la idea de los nativos hacia nosotros. ¿Y tan rápido son ustedes? Claro. Estamos recién aquí, estamos hoy día 12, a 42 días de gobierno y han avanzado tanto. No, es que ya se tenían conversaciones anteriormente y también Loreto está en el ojo de estas fuentes cooperantes y es una oportunidad digna de aprovechar para dar solución a estos problemas y que los hermanos indígenas también puedan desarrollar y demostrar que ellos pueden ser buenos cuidadores, han demostrado que son buenos cuidadores del bosque, ¿no? Y con capacitación, fondos y todo esto, esto debe mejorar, ¿no? Ahora, ha habido una repartición de dinero enorme y también denuncias de corrupción en la gestión de Fernando Meléndez en la constitución de estos núcleos ejecutores para supuestamente hacer obras que beneficien a los pueblos indígenas. ¿Ustedes qué van a hacer frente a eso o qué están haciendo? Se está haciendo una revisión de los núcleos ejecutores y vamos a priorizar de acuerdo a las zonas, sobre todo dar preferencia a las zonas que están en conflictos ahora y posteriormente ya a un tema de necesidades, ¿no? Estamos tratando de ordenar la casa, de hacer los procesos conforme mandan y evitar estas interrogantes, estas cosas que se han pedido sucediendo, que dan pase a que se crea que un gobierno es corrupto y la gente tiene derecho a tener dudas, ¿no? Pero estamos ahí nosotros para poder, cualquier ciudadano, sobre todo los indígenas, poder ir y brindarles la información necesaria y orientarles también en la conformación de los núcleos ejecutores. Porque, ojo, el dinero lo manejan las comunidades a través de los núcleos ejecutores, pero sabemos muy bien que esto también puede ser influenciado por personas como, por ejemplo, los ingenieros residentes, ¿no? Supongo que usted no va a tener ningún inconveniente en recibir una llamada de oyente, ¿no? Por supuesto. Aló, buenos días, estamos escuchando. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Quería hacer un comentario con respecto a la versión del ingeniero Omar. Mi nombre es Rafael Chumbimune. ¿Cómo está, señor Chumbimune? Está informando de que quieren hacer proyectos productivos dentro de seguridad alimentaria. Sin embargo, hasta ahora no vemos la intención del gobierno regional de implementar la ley de agricultura familiar, que tiene que ver con todo lo que es seguridad alimentaria. Cierto. Y es un compromiso dentro de lo que viene a ser la Agenda 2030. Y es política nacional. Ahora, en cuanto, digamos, a la contaminación, ya eso es histórico y realmente Juninico es un ejemplo de ello. El día de ayer debe haberse reunido la Comisión de Derechos Humanos para, digamos, dar un pronunciamiento, porque realmente es una pena que no se haya hecho nada, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a usted. ¿Algún comentario le merece? Claro, estoy tomando nota. Hay que entender que todavía estoy empezando el cargo, pero todos estos comentarios nos ayudan a nosotros a poder orientar bien nuestra acción y nuestra gestión dentro de la gerencia. También estamos en coordinación permanente con el gobernador, quien ha indicado que todos estos proyectos sean volcados sobre todo a las zonas que menos han tenido para poder dar la oportunidad y que puedan mejorar su calidad de vida. Hay un tema gravísimo y que debería ser urgentemente atendido, porque además es un tema que tiene mediano y tiene largo plazo. La población de los alrededores de Chapiz, del mismo Chapiz y anexos, por ejemplo, tienen importantes sembríos, vamos a decir así, aunque no los han sembrado, pero bueno, están allí, de aguajales, y han estado exportando aceite de aguaje tras el derrame de petróleo que ha habido allí en esa zona. Eso es 2 años ya prácticamente, si no me equivoco. El importador les ha dicho: no quiero comprarles mientras ustedes no me demuestren científicamente, técnicamente, que ese aceite de aguaje no está influenciado o afectado, malogrado por efectos de la contaminación. Petroperú no lo hace, el gobierno nacional, la PCM, no lo hace. Ustedes van a hacer algo, ahí tienen capacidad de hacer algo para, mire, haga proyectos, inventen proyectos nuevos. Ahí hay un proyecto que estaban dando, ya no era un proyecto, es una realidad, pero está afectado por el derrame de petróleo. Sí. Porque no se hace la evaluación, que es lo más grave. Exacto. Justamente ese tema hemos abordado ayer con los hermanos indígenas y han puesto en agenda el tratamiento de este tema. Hoy día vamos a plantear la solución, que sería un análisis para saber si efectivamente está contaminado o no y ver la solución. Necesitan una certificación, claro, porque el importador le dice: mientras no me den un certificado de que ese aguaje no es malo, no está contaminado, yo no voy a comprarles más aceite de aguaje. Bueno, vamos a buscar los mecanismos correctos, que son en este caso en el estado, la OEFA, y ver de repente si hay una certificadora que no es del Estado, ver la posibilidad y los canales adecuados para poder brindar el asesoramiento y también el apoyo a estos hermanos para que puedan continuar con esa actividad que les ha estado generando recursos económicos y mejorando su calidad de vida. ¿Usted tiene una idea a mediano y más, diríamos, a largo plazo, de qué cosa hacer que no sea apagar incendios y llevarles cositas, espejitos, platitas a las poblaciones indígenas desde esa gerencia? Claro, como le repito, son los proyectos productivos, primero de seguridad alimentaria. Ya, pero eso son cositas chiquitas, es decir, llevarles su proyectito, su módulo de gallinitas, su chacra integral. Necesita alguna cosa más grande, eso ya, que pueda encaminarse. Por supuesto, eso es a mediano plazo. A largo plazo están los proyectos de reforestación para engarzar con ellos la venta de madera de zonas certificadas y bosques manejados. Ya. ¿Y al respecto a la actividad petrolera? En la actividad petrolera vamos a declarar en emergencia la actividad petrolera y sobre todo el oleoducto peruano para ver la manera de cómo hacer gestión con el gobierno y esto se implemente, ya sea en cambios, en reparación, aprobar el presupuesto, o sea, ver, gestionar, no meter presión al gobierno, sino gestionar con ellos cómo podemos mejorar esta actividad que de una u otra manera genera fuentes Perdón, de trabajo. Lo de declarar emergencia es una cosa seria. Sí. Lo ha dicho como, o sea, prioridad, o hay decisión política. Eso lo vamos a abordar hoy día, y hoy día debe estar saliendo el pronunciamiento de la creación de zona de emergencia a la actividad petrolera. Ya está coordinado. ¿Quién, eso. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, estamos haciendo las federaciones, el gobierno regional. Como pedido, correcto. ¿Ya? Eso es el procedimiento, ¿no? Uh-huh. Y ya se tomarán las cuestiones de formalidad para poder implementar ya la zona de emergencia. El gobierno nacional, le van a pedir al gobierno nacional que declare en emergencia. Sí, correcto. Y esa declaratoria de emergencia se va a fundamentar en qué cosa es, según esa solicitud, qué cosa es el problema que pone en emergencia la actividad. El mal estado de del oleoducto no peruano, las actividades que han estado provocando, ya sea, bueno, por deterioro mismo, y la revisión de los contratos, de los lotes y las maneras de cómo se está llevando la actividad petrolera. Ahora, ¿ustedes le van a pedir a quién? ¿A la presidencia del Consejo de Ministros? Al gobierno central. ¿Y ustedes creen que el presidente del Consejo de Ministros va a aceptar eso? Bueno, en todo caso, está ahí la gestión que debemos hacer. Digo, porque ha estado andando el gobernador con el premier ha venido a invitarle para que conozca la región, pareciera, o por lo menos para que conozca el problema petrolero. ¿Le habrá adelantado algo? ¿Le ha dicho algo? Bueno, en realidad ya existía una actividad prevista, ya, y por la coyuntura del premier es que han tenido ese desplazamiento. Pero se tiene programado la visita a los lugares in situ de los acontecimientos para tener versiones propias y poder recoger las propias planteamientos de solución de los nativos y de las zonas que están en conflicto, ¿no? ¿Cuándo sale esta solicitud de declaratoria de emergencia? Hoy día. Ayer se ha iniciado el diálogo, hemos iniciado. Esa es una exigencia de las poblaciones indígenas. Correcto, es un punto en común entre el gobierno regional, las federaciones, los trabajadores y también las instituciones que se ven afectadas por la baja de esta actividad, ¿no? La paralización de esta actividad. ¿Esa emergencia está planteando algunas exigencias concretitas? ¿Declaren emergencia y declaren emergencia nada más? ¿O se está diciendo declaren emergencia y planteamos esto y esto otro como agenda prioritaria? Claro, ya se ha trabajado un borrador y hoy día debemos culminar eso en el auditorio del gobierno regional. Se va a reiniciar a las 10 de la mañana el diálogo y la actividad que ha iniciado el día de ayer. ¿Está la renovación del oleoducto allí? Por supuesto que sí. Bueno, por lo menos eso nos parece un avance importante. Ojalá tengamos la capacidad, la valentía y la fortaleza para decirle al gobierno, ¿sabe qué? O esto, porque aquí no hay vuelta atrás. La condición, la situación de ese oleoducto está realmente para llorar. Se está generando un ambiente fruto de presiones, entendemos, de instituciones y de algunas petroleras, nos parece, una suerte de animadversión hacia las organizaciones y las poblaciones indígenas. Hay un racismo que se está exacerbando, nos parece, ahora mismo. ¿Usted es consciente de ello? Bueno, es posible que pueda darse esto. Por ejemplo, ayer en la reunión había una intervención no adecuada de un ciudadano que con justo derecho reclamaba. Pero no ha sido el mecanismo correcto. La forma, ¿no? Ya se ha superado. ¿Qué ha dicho? ¿Que los indios no hacen nada? Bueno, ha lanzado ahí algunas frases que ha afectado. Y no se puede, si queremos un franco proceso de concertación, diálogo abierto, no podemos entrar con la pierna en alto y decir, pues tú eres culpable. Ahora, buscar soluciones en conjunto. Nos parece que hay una intervención errada del gobernador en el sentido, vamos a reunirnos indígenas, pueblos, suborganizaciones y gobierno regional para ver qué acuerdos llegamos, y por separado con las petroleras y luego por separado con el Estado Nacional. ¿No están planteándose una reunión o un proceso, por lo menos, de un nuevo diálogo que la propuesta nuestra es para construir un nuevo contrato social en relación con la actividad petrolera. No, es a ver qué quieres tú, qué quieres este, qué quieres. No se van a juntar, no están previstos. Sí, se tiene previsto ya una reunión en conjunto. Lo que pasa es que esta actividad ya ha sido programada y agendada por ellos mismos, por los hermanos de las cinco cuencas. Ellos ponen la agenda. Ellos han pedido esta reunión primero y así el gobernador se va a reunir porque. Lo que buscamos es la unidad, pero ahorita están divididos, están formados en varias federaciones, en varias agrupaciones, y la intención, si queremos buscar un desarrollo común, un desarrollo sólido para la región, debemos estar unidos. Este proceso lo va a liderar el gobernador y ya está en agenda, se está diseñando la estrategia y también los mecanismos para tener una concertación. Los indígenas, los trabajadores que también tienen su punto de vista, y su derecho, la sociedad civil, por supuesto, y las empresas petroleras. Eso es el compromiso que ha ofrecido y se ha comprometido el señor gobernador. Ahora, usted no ha planteado, y si no lo ha hecho, se lo pasamos la voz, hay una oficina de prevención de conflictos sociales que obliga la ley peruana ahora que deben tener los gobiernos regionales, no sé si también los municipales. Luego de mucho esfuerzo y varios años de trabajo se logró que el gobierno regional en su nueva estructura lo incluyera, pero poca importancia le han dado y el año pasado, hacia junio aproximadamente, el señor Meléndez lo ha cerrado porque decía no tener presupuesto. ¿Usted ha visto el tema? ¿Conoce del tema? ¿Va a tomar alguna acción sobre ese tema? Bueno, tengo entendido que hay un abogado que está encargado de eso, es el abogado de Loaiza, y estamos coordinando con él tema. Se va a hacer las implementaciones que se requieran necesarias y que estén dentro de. ¿Se activa esa oficina? Por supuesto que sí. Qué bueno. ¿Ya? Y bueno, no queremos estar nuevamente como bomberos, sino tener un plan de diálogo abierto, comunicación efectiva, para evitar estos problemas y que la actividad siga. De repente no va a ser color de rosas, ¿no? Pero hecho, ya estamos empezando un proceso donde en negociación se puede decir muchas cosas y también se van a actuar. Pero lo que se intenta es no romper este proceso y continuar con la actividad que beneficia a todos, ¿no? Bueno, ingeniero Omar Arévalo, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo no nos da para más y lo urgente ahora nos parece resolver o enfrentar el tema de la actividad petrolera en relación con las poblaciones indígenas. Y habrá oportunidad de hablar de los otros temas también de los pueblos indígenas. Agradezco la invitación y estoy llano a cualquier duda que tengan, poder comunicarnos. No tengo ningún problema, siempre y cuando sean por los conductos regulares y también brindando la información necesaria, ¿no? Muchas gracias, buenos días.